Oración para fortalecer la fe y recibir un milagro de Dios Padre. Búscate un lugar tranquilo, relájate y piensa en ese milagro que necesitas para tu vida y escríbela debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Glorioso y todopoderoso Dios Padre, en mi vida solo hay espacio para el bien. Por eso abro la puerta de mi corazón para que entres y allí obres el bien y la justicia en mi salud, en mis finanzas, mi dinero y economía, y me ayudes con lo mejor para mi futuro. Haz que mi fe sea pura, sin reservas, y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llena nuestra vida, que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se fortalezca en la prueba íntima de tu verdad, se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se resuelve nuestra existencia temporal. Necesito en todo momento de tu fuerza y de tu poder para poder sentir con humildad cada una de las manifestaciones de amor con las que a diario pones a todo mi alrededor. Por eso, Señor, concédenos esta fe que nos hace emprender todo lo que Dios quiere sin dudar, sin vergüenza ni temor, sin retroceder nunca. La fe por la que no tememos ni los peligros, ni el dolor, ni la muerte, que sabe caminar por la vida con calma, paz y una profunda alegría, y que establece en nuestro espíritu un desprendimiento absoluto hacia todo fuera de vos. Haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie la bienaventuranza que tu Hijo Jesús nos enseñó. Haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo. Señor, concédenos la fe que arranca la máscara del mundo y hace ver a Dios en todas las cosas, la fe que lo hace ver todo bajo otra luz, que nos muestra la grandeza de Dios y nos hace descubrir nuestra pequeñez, que nos descubre a Cristo allí donde nuestros ojos solo ven a un pobre, que nos hace ver a nuestro Salvador allí donde nuestro gusto solo paladea un trozo de pan. Haz, Señor, que cuando me llegue el dolor o la prueba, no la mire nunca como un castigo que tú me envías, sino como una oportunidad que me brindas de poder demostrar que mi amor es serio y que soy consecuente con la fe que profeso. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro como persona y como cristiano, que me haga más comprensivo con los demás, que me haga más amable, más tierno, más humano. Porque quiero lograr todo lo que me proponga, siempre y cuando me mantenga por un buen camino. Por eso sé hoy que si mis planes no han salido bien, es porque tú no quieres que me equivoque y me estás guiando a encontrar lo mejor para mi vida, tanto personal como profesional. Y es por eso que hoy me bendices con esta oración, para fortalecer mi fe cada vez más y así poder lograr superar todos los inconvenientes en mi vida, y en especial te pido el siguiente milagro, que sabes que me ayudará muchísimo en mi aflicción. A continuación, toma aire profundamente y realiza tu petición nuevamente con mucha fe, con mucha tranquilidad y con mucho amor. Mi Jesús, muchas veces lloro mis pecados, mis malos deseos me atormentan y angustian mi alma. Soy débil, dejo de creer, pero tu Santo Espíritu me anima a levantarme y a seguir adelante. Eres el amigo que no defrauda. Quiero ser fiel a tu amor. Quiero creer plenamente en la satisfacción que da tu amor, que todo lo llena. Sé que seguirte exige una entrega total y sacrificio de muchas cosas, pero aún así me acerco a ti para que me limpies de mis egoísmos, de mi orgullo y de todo aquello que no me permita donarme por completo. Te amo, eres el dueño de mi vida. Confío en que me bendices en estos momentos. Llenas de felicidad mi vida y aumentas mi confianza. Tú amparas a mi familia y a mí. De tu lado, nada, ningún obstáculo ni nadie podrá derribarnos. Y cualquier cosa, tú estás ahí a mi lado para darme la mano, subirme el ánimo, infundiéndome paz y haciéndome capaz para seguir firme en busca de la felicidad. Amor, paciencia y confianza es lo que quiero y debo practicar. Amor a ti y al prójimo, paciencia ante las pruebas difíciles y confianza en tu infinita misericordia. A veces siento que pones a prueba mi fe. Mil tormentas hacen tambalear mis pisadas, haciéndome perder el horizonte de tu amor. Pero sé que al final me darás una prueba de tu gran amor y tu gran compasión. Si aprendo a ser paciente ante tu aparente silencio y a tener confianza en ti. Porque yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones. Todos esos errores que me llevan a faltarte y a faltarles a mis hermanos. Pero aún así me amas y me buscas sin que yo crea merecerlo. Haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de tu expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final. Que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Danos también una fe muy grande que nos permita penetrar muy profundamente en el conocimiento de las cosas de Dios y que a ese deseo tuyo que dice, si conocieras el don de Dios, que expresa tu deseo de que busquemos tus cosas, podamos responderte, Señor, ahora lo conozco, el Espíritu Santo ha realizado en mi alma la obra de transformación en Cristo. Gracias, mi buen Jesús, por permanecer a mi lado en todo momento, sobre todo en aquellos en que me siento derrotado, me siento derrotada, por las tempestades en las que a veces creo que voy a sucumbir. Te entrego todo lo que estoy viviendo y todo aquello que ha puesto freno a mis deseos de superación. Bendice mi trabajo, mis esfuerzos por intentar dar lo mejor de mí. Te alabo y te bendigo por todas las cosas que me das y por todo el amor que me regalas. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale una manito arriba y compártela. Alguien más puede estar necesitando de esta milagrosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz